lechero, señora. El lechero, soy el lechero. Abra su puerta, señora mía. El lechero, soy el lechero. Le traigo leche fresca del día. Sea con solo lloviendo, bien tempranito yo vengo. Siempre usted espéreme, que su leche traeré. Su lechero por siempre seré. El lechero, soy el lechero. Abra su puerta, señora mía. El lechero, soy el lechero. Te traigo leche fresca del día. ¡Sí, llegó, señora, el lechero! Soy el lechero, abra su puerta, señora mía. El lechero, soy el lechero, le traigo leche fresca del día. Mucho me gusta, señora, su hija que me enamora. Siempre yo al regresar a su hija quiero hallar, pues con ella me voy a casar. Soy el lechero, sí, leche fresca. Abra su puerta, ay, ay, ay. Señora mía. El lechero, soy el lechero. Le traigo leche fresca del día. El lechero, soy el lechero. Abra su puerta, señora mía.